Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. La vuelta a la rutina no siempre es fácil, por eso desde El Saliente les queremos proponer hoy una serie de recursos para afrontarla con más facilidad. Les contaremos cuáles son las soluciones que El Saliente propone, pone a su disposición para hacer más llevadero el arranque del nuevo curso. Hablaremos con el psicólogo de la entidad, con la responsable de catering y también con el responsable de mantenimiento y limpieza. Seguro que después de escucharles ven las cosas de otra manera. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Desánimo, desmotivación, cansancio, tristeza son los estados anímicos que presiden la vuelta a la rutina. Unos síntomas a los que algunos expertos ponen nombre: depresión posvacacional. Pero ¿realmente existe esa depresión? ¿Se puede prevenir? Está con nosotros Juan Francisco Cruz, psicólogo del Saliente. Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Clara, buenas tardes. Queremos hoy, Juanfran, ofrecer soluciones a esos problemas pasajeros. ¿Es posible transformar ese malestar general, darle de alguna forma la vuelta? Por supuesto que sí, Clara. Está claro que hay que darle la vuelta a esta situación y se puede hacer siguiendo unas pautas muy sencillitas. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sobre todo yo recomiendo que volvamos poco a poco a las rutinas previas que teníamos antes del periodo vacacional, para que vayamos adentrándonos un poquito en esas rutinas normales que teníamos en la situación laboral. Haciéndonos el cuerpo, ¿no?, de que hay que volver a la realidad. Efectivamente. Convertir algo aparentemente malo o negativo en bueno es claro síntoma de crecimiento personal, ¿no? De alguna forma también crecemos personalmente si hacemos estas o seguimos estas pautas. Efectivamente. Está claro que todo lo que nos ayuda a adaptarnos a las situaciones, ¿vale?, nos hace de alguna manera más fuertes. Hoy en día vivimos en un mundo muy competitivo, muy exigente, y todo lo que sea adaptarnos y generar capacidades de adaptación, pues indudablemente nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer personas más competitivas de alguna manera. Depresión posvacacional, mito o realidad, ¿qué de cierto en una cosa y en la otra? Bueno, más que depresión posvacacional, yo lo llamaría síndrome posvacacional, porque en realidad no hay evidencia, o por lo menos la comunidad científica no avala esa depresión posvacacional. Pero bueno, sí que es verdad que existe esa sintomatología que de alguna manera pues nos afecta a todo a nivel anímico, a nivel físico y demás. Entonces, es verdad que se produce una situación, o por lo menos un malestar físico y psíquico, a la hora de readaptarnos nuevamente a las tareas laborales después de un periodo vacacional en el que, bueno, por norma general no tenemos horario, no tenemos exigencias de ningún tipo, nos dedicamos a descansar y a hacer cosas que nos gustan y que nos agradan. Con lo cual, cuando volvemos otra vez a esas exigencias, a esas obligaciones, pues de alguna manera nos sentimos mal. De todas formas, somos animales de costumbres y dicen que la rutina es necesaria para un poco equilibrarnos, ¿no?, o estabilizarnos. Sí, efectivamente. La rutina nos favorece a todos los niveles, indudablemente. Ya desde pequeño aprendemos a gestionar nuestras emociones, el control conductual, la frustración a través de la rutina. Entonces, siempre que anticipemos esas consecuencias, nos va a favorecer a adaptarnos de alguna manera, con lo cual la rutina siempre nos van a favorecer. ¿Cuáles son los consejos para afrontarla con más éxito, esa vuelta a la rutina? Bueno, los consejos son muy sencillos. Voy a dar una serie de consejos, pero creo que de manera lógica casi todos lo hacemos, pero indudablemente siempre es bueno tenerlo en cuenta pues, para poder adaptarnos a la situación. Primero habría que programar el regreso con tiempo, no llegar el mismo día que se incorpora uno al trabajo o la noche de antes, porque eso genera cierto estrés, pues va a dificultar indudablemente la adaptación. Sobre todo deberíamos de abordar las actividades laborales de manera progresiva, no meternos al 100% siempre y cuando se pueda, por supuesto. No vamos a dejar de hacer cosas importantes porque tenemos que adaptarnos. Indudablemente eso no es posible, pero sí que es verdad que podemos empezar revisando determinados materiales que dejamos a medias o retomar el hilo de cosas que teníamos pendientes, etcétera. Importante respetar la hora de sueño. Si no respetamos el sueño, es verdad que el abatimiento físico pues nos va a llegar, ya sea por ese síndrome postvacacional o por el propio cansancio físico del organismo. Indudablemente el consumo de alcohol, cafeína, pues todo eso deberíamos de moderarlo, porque en las vacaciones pues probablemente hayamos tenido un poquito de exceso en el tema de café, alcohol, etcétera. Una cosa también importante que ayuda y que favorece es el ejercicio físico y el deporte. En vacaciones solemos relajarnos. Entonces, si hacemos un poquito de ejercicio físico, nos va a favorecer a nivel físico, ¿vale? Y una cosa muy importante que no le prestamos muchísima atención es sobre todo el tema de cortar los pensamientos recurrentes sobre que las vacaciones es lo mejor, el trabajo lo peor. Eso es inevitable, eso es inevitable que lo digamos todos, pero es verdad que las personas somos muy de conducta verbal y lo que decimos y lo que pensamos nos influye más de lo que creemos. Entonces, es verdad que cortar ese tipo de pensamiento es positivo a la hora de adaptarnos. Ayuda a centrarse un poco. Sí, sí, y sobre todo no hacernos daño a nosotros mismos ni hacernos sangre a nosotros mismos pues haciendo comentarios que luego en realidad pues no tienen sentido, porque trabajar tenemos que trabajar, el mundo laboral no podemos dejarlo de un lado y vivir de vacaciones siempre, eso es irreal, es utópico. Y por último, pues bueno, el tema de organización del tiempo, también habría que dedicarle un poquito de tiempo al ocio, porque venimos de un periodo de ocio completo, entonces dedicarle un poquito de ocio pues también nos favorece. ¿Vale? Si este trastorno se prolongara más de 15 días, Juanfran, yo supongo que habrá que preocuparse ya y visitar a un profesional, y en ese sentido el Saliente se ofrece un recurso en los centros, ¿no?, de atención integral para tratar este tipo ya de síntomas. Efectivamente, en teoría este síndrome postvacacional pues no debería durar más de 10-15 días. A partir de ahí, si no somos capaces de readaptarnos nuevamente a esa rutina, y nos remite, por supuesto, toda esa sintomatología que hemos comentado, tanto física como psíquica, cansancio, fatiga, falta de sueño, apetito, incluso esa irritabilidad que tenemos, tristeza, incluso falta de concentración. Bueno, pues sería conveniente que acudiésemos a un profesional para que nos pueda atender y evaluar si hay de fondo otro tipo de problema que esté generando esa sintomatología. Por supuesto que desde la Asociación Saliente pues podemos atender este tipo de problemas tanto en la zona de Albós como en la zona de Almería, en los centros de atención integral que están formados por profesionales que puedan atender este tipo de problemas. Con la vuelta al cole, con la vuelta a la rutina, el arranque del nuevo curso pasa como con el arranque del nuevo año, ¿no? La bienvenida al nuevo año. Mucha gente se elabora esa lista, se ríe ya antes de que termine de formular la pregunta, esa lista de propósitos. ¿Es bueno elaborarla? ¿Es una utopía, como decías antes, o sí conviene? Yo creo que la actitud positiva es lo primero, ¿verdad? Sí, sería el sí. primer... lo haremos, sí, ¿verdad? La primera misión de esa lista. Bueno, es verdad que es cierto que el verano pues es un periodo de cambio. Después del verano se produce ese cambio, volvemos otra vez a esa rutina y bueno, pues nos encontramos en un periodo en el que bueno, elaborar esas listas de propósitos pues bueno, no vendría mal. Voy a dejar de fumar, me voy a apuntar a inglés, voy a hacer más deporte. Sí, efectivamente, los míticos propósitos que todos nos proponemos a principio de año y después de las vacaciones. Hombre, yo soy partidario de que sí que se hagan esas listas, pero siempre tenemos que tener claro que esos propósitos de alguna manera deben de ser claros, concisos y reales. Si no, entonces lo que estamos provocando es pues una frustración en cuanto a los propósitos que nos queremos con los que queremos emprender el nuevo periodo, ¿vale? O sea, claros, concisos y sobre todo reales. Y actitud positiva. Por supuesto. Como he dicho antes, es verdad que la actitud es un tema muy importante. Somos personas que los seres humanos somos seres verbales, entonces nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, cómo decimos las cosas, nos influyen mucho más de lo que nosotros creemos, con lo cual esa actitud positiva es sinónimo de bienestar, incluso de salud. Siempre hay que tener una actitud positiva, eso va a tener muchas más ventajas que desventajas a todos los niveles, ¿vale? Juan Francisco Cruz, psicólogo del Saliente, muchísimas gracias y que vaya bien este nuevo curso. Muy bien, muchas gracias igualmente, esperemos que vaya bien. Eso esperamos todos. Continuamos. Cocinar puede convertirse en un gran quebradero de cabeza con la vuelta a la rutina. La falta de tiempo o de ganas se puede solventar con los menús elaborados que ofrece El Saliente en su servicio de catering y comidas para llevar. La responsable de este servicio es Ángeles Carmona. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, bienvenida después de las vacaciones. Vaya, con el síndrome. ¿Has tomado buena nota de los consejos que nos ha dado el psicólogo, nuestro psicólogo del Saliente? Yo ya llevo una semana, yo creo que me queda ya muy pocos días para superarlo. Y con la lista también de propósitos estás empleándote. Vaya, vaya. Bueno, estamos hablando, Ángeles, de este servicio que cuenta con el distintivo de calidad AENOR y es un plus, ¿no?, para poder disfrutar de él. Sí, sí, estamos certificados en AENOR con la norma ISO 9001-2015 desde el año 2014 y este sello de calidad nos obliga a pasar anualmente por dos auditorías, una externa y otra interna, que nos revisa todo el sistema de producción de nuestras comidas y con ello pues queremos tener la máxima calidad en este servicio. Un servicio además que viene avalado por unas cifras voluminosas. Al año en producción de menús hablamos de más de 200.000 solo en el pasado año que salieron de vuestras cocinas, ¿no? Sí, sí, un volumen muy importante en el número de comidas y sobre todo en la variedad de ellas, porque atendemos a varios colectivos muy diferentes, como son los niños de 0 a 3 años de las escuelas infantiles, mayores de que están en las unidades de estancias diurnas que gestionamos, en la residencia también de Albor, y niños de edades escolares que están en la escuela de verano que hemos tenido durante el mes de junio y julio en nuestro centro. Uh-huh. Y nada, pues un volumen muy importante y una variedad también importante. Hablamos de que el servicio de comidas para llevar a domicilio y el programa de garantía alimentaria son los servicios más destacados del catering, ¿no?, sobre los que se asientan los pilares. Pues sí, porque la atención social que supone llevar la comida a domicilio y poder garantizar la comida a personas que están en riesgo social por escasos recursos o personas dependientes que viven solas y que no pueden cubrir una de las necesidades básicas como es la comida, pues esto es un programa de gran calado social y que estamos muy contentos de realizar. ¿Qué ofrecéis, además de todo lo que ya hemos citado anteriormente, Ángeles? Pues buscamos que las personas disfruten con nuestros platos, principalmente. Mantener vivas esas comidas tradicionales de cuchara, que por su variedad y sabor forman parte de nuestra cultura y que se debe de imponer ante estas comidas rápidas y preparadas que nos ofrece el mercado. Y también poder ofrecer un equilibrio nutricional en las comidas que nos comemos diariamente y que nos ayude a estar bien, a estar sanos y a estar fuertes. Y ayudamos también de alguna forma a que esa vuelta a la rutina sea más agradable, ¿no? Claro que sí. Con esos menús saludables que pone a disposición El Saliente de quien quiera acceder a ellos. Elaboración en cocina propia con un equipo de 11 profesionales de la hostelería, ¿no? Sí, sí. Y además tenemos esos 11 profesionales que están repartidos en nuestras dos cocinas con personas con discapacidad que también están integrados en ellas. Y un precio muy competitivo. Competitivo. Menús a precios realmente competitivos, que en ese sentido... Es fácil sí. de llevar el síndrome vacacional porque nosotros podríamos, lo que ofrecemos realmente el catering es la posibilidad también con nuestras comidas para llevar, es que no tengamos que pensar en comer, en qué hacemos de comer para el día siguiente, estamos trabajando, no tenemos tiempo y pensar que tenemos la posibilidad de salir del trabajo, llevarnos el menú, irnos a nuestra casa y comérnoslo, pues nos quita mucho tiempo y muchos quebrados de cabeza de qué pensar y qué hacemos y estrés. Además, un menú completo con primero, segundo, postre. Menú completo con un primer plato, normalmente de cuchara, un segundo plato, el postre y el pan. Y todo ello pues con un precio de 4,30 para los socios de la entidad y... Para los no socios de la entidad, perdón, y 3,70 para los socios. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo se presenta el otoño? ¿Cómo van a ser los menús en los que estáis ya trabajando? Porque ya falta menos para que llegue esta nueva estación. Pues ya hagan los menús típicos de otoño e invierno, con más consistencia, con más calorías, preparándonos para el invierno y para el frío. Aunque pues, el otoño aquí en Almería no se deja querer mucho, se alarga. Bueno, sí, ahí está. Pero ya para el mes de final de octubre, noviembre, empezaremos ya con nuestros platos de trigo, berza, miga, todos esos típicos almerienses. Que hay gente que los consume también en verano, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya luego en el verano los cambiamos por gazpachos, salmorejos, ensaladas, que son más fresquitas y eso. Bueno, ¿dónde os pueden encontrar nuestros oyentes para acceder a esos servicios? Estamos en la antigua instalaciones de la Maestranza, en la calle Salvador Dalí, número 5, de Huarca de Almería. Y nos pueden también llamar por teléfono al 950-140684, que es nuestro fijo, y al 679-952478, que es nuestro móvil. Ángeles Carmona, responsable del catering en el Saliente, servicio de comidas para llevar, que vaya bien también el curso y bueno, pues que sean muchas las personas que tengan a bien recurrir a ese recurso que ofrece también el Saliente, de menús saludables a un precio competitivo. Sí, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a los consejos del psicólogo del Saliente, ya estamos más animados, preparados para afrontar esta vuelta a la rutina y también con las comidas del servicio de catering más que satisfechos, porque son menús saludables. Pero llegamos a casa y volvemos a caer en el desánimo, desorden, suciedad, averías, ¿qué hacemos con nuestra casa? Está con nosotros Joaquín Aguilar, responsable del área de limpieza y mantenimiento del Saliente, que tiene la respuesta, o eso por lo menos es lo que creemos. Pensamos, después del síndrome de vacacional, pensamos que sí. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Cómo ha ido ese verano? Pues bien, de vacaciones, tranquilo, y ahora pues pasando el, tal como dice nuestro psicólogo, pasando el síndrome. Estamos mejor que podemos, pero aquí en este área no tenemos tiempo a tener síndrome. No, ¿verdad? Desde que arrancamos ya fuerte, así que... No, bueno, cuéntanos, problema. Joaquín, llegamos a casa, como digo, y el mundo se nos cae encima, pero también el Saliente ofrece soluciones para hacer más liviana esa vuelta a la rutina. Sí, Clara, algunos vemos la rutina, hemos estado comentando tras las vacaciones de verano, y la verdad es que dedicamos más tiempo, hemos estado hablando al tema del ocio más que al tema de la limpieza. Y a muchos y a muchas se nos hace cuesta arriba este mes. Tenemos la guardería, como hemos estado hablando, tenemos los colegios, las compras de materiales para los colegios con los niños y aparte el trabajo. Así que la mejor solución que tenemos, que podemos aportar de nuestra área, es eso, contactar con nosotros, buscar una de estas limpiadoras e intentar liberar a nuestros clientes de algo de tarea del hogar. Y además hay tanta gente que le he escuchado ya esa frase de que es el dinero que mejor dan. Pues sí, porque te quita cosas que son más tediosas y... Porque como decía el psicólogo, vamos muy rápido, una vida muy estresante y no tenemos tiempo para nada. Pasamos de una época de ocio, de hacer lo que queremos y no tenemos ganas ahora de obligaciones, de tener que limpiar, de mantenernos con la casa. La verdad es que no hay mucha ganas. Y en ese sentido, Saliente ofrece también ese recurso, ese servicio de limpiezas profundas, porque además suele ser cita obligada en casi todos los hogares con el cambio de estación. Sí, aquí en Almería todavía estamos con buen tiempo, pero en un par de semanas empieza ya a meterse un poco de frío y la gente empezamos ya con el cambio de armario. Como dicen todas las madres, mujeres, empezamos con los cambios de armario. ¿Qué mejor época para realizar una limpieza a fondo que esta? En la que vaciamos todos los armarios para empezar a meter ropa de invierno y aprovechar para limpiar. Ya que estamos con los armarios vacíos, pues se aproveche y se limpia. Bueno, cuéntanos, ¿qué novedades tenemos en el servicio esta temporada? Pues como principal novedad esta temporada tenemos la adjudicación que nos han dado de la ITV de la zona de Granada. Es decir, que ya no solamente, como hablamos en la última entrevista, que estábamos expandidos por la provincia de Almería, hemos ya abarcado Granada. Así que estamos, como digo yo, en fase de expansión. Es decir, que parece que las cosas van bien hechas porque están confiando en nosotros. A las 8 estaciones que teníamos en la provincia de Almería, debemos sumar las 9 ahora que tenemos en Granada. Hemos incrementado nuestra clientela en casi un 30% y el número de contrataciones en un 52%. Es decir, que gracias a este nuevo cliente, que ya lo teníamos pero hemos ampliado, estamos mejorando bastante el tema del servicio. Veías ha confiado en nosotros gracias a nuestro buen hacer que tenemos aquí en la zona de Almería, y eso, prestamos y vamos a seguir prestando un servicio de máxima calidad en cada uno de nuestros clientes. Joaquín, hay que resaltar que el área de mantenimiento y limpieza es uno de los buques insignia de la asociación, porque es el servicio más antiguo que presta la entidad y además ofrece servicio de asesoramiento en materia de accesibilidad, que también es importante resaltarlo. Sí, como hemos comentado en otra entrevista, realizamos todo tipo de reformas en materia de accesibilidad y ofrecemos un trato personalizado a todos nuestros clientes en esta materia. Todos nuestros trabajos que realizamos en esta cuestión se hacen en base al Reglamento Andaluz de Accesibilidad en la Infraestructura, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte de Andalucía. Son más de 30 años de andadura en los que muchas empresas, acabas además de decirlo, renuevan la confianza continuamente, pues con sí. Vosotros. Trabajamos con una gran cantidad y variedad de clientes. Lo que cabe destacar, como está hablando Bellasa, que ya antes eran 8 centros, ahora son 17. Ambulancias Quevedo, Luis Andújar. En Retamar llevamos el Residencial Alborán, que llevamos tanto limpieza como mantenimiento integral. Igualmente, en temas de instituto, llevamos el Instituto Cruz de Caravaca, el Celia Viña, el Maestro Padilla, la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, que siguen manteniendo el servicio con nosotros. Información, presupuestos, para quien nos esté escuchando y quiera tomar nota. Sí, pueden solicitar un presupuesto de limpieza, mantenimiento, incluso también control de plagas, que no hemos siempre lo dejamos, lo hablamos una vez, pero también llevamos el tema del control de plagas, llamando al teléfono 950-620606 de nuestra oficina central de Huerca, o a través de nuestra página web www.elsaliente.com/presupuesto. Joaquín Aguilar, responsable del área de limpieza y mantenimiento del Saliente, gracias, buen curso, y ahora vuelvo contigo para que dé respuesta a una de nuestras preguntas del buzón de voz. Perfecto, seguimos. Hasta ahora. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Buenos días, me llamo Victoria y estoy interesada en saber el precio del servicio de limpieza para mi comunidad de vecinos. Muchísimas gracias. Sigue como nosotros, como decía, el responsable del área de mantenimiento y limpieza del Saliente, Joaquín Aguilar. Joaquín, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Pues la respuesta que le podemos dar a esta cliente, tal y hemos comentado, es que nos llamen, contacten con nosotros. Y tenemos diferentes formas de determinar el precio para el tema de la limpieza. Dice, la principal es que se pongan en contacto con nosotros y concertamos una cita para visitar la comunidad. Ahí determinamos las necesidades que tienen y asesoramos y decimos el número de horas que necesitan de limpieza, si es tema de garaje, y hacemos un precio integral con respecto a todo. Garaje, terraza, escalera. Y otra forma, cuando son comunidades más pequeñitas, y muchas veces, claro, es un tiro de escalera de 4 plantas o 3 plantas, es que el cliente nos diga directamente el número de horas que quieren contratar de limpieza semanalmente y así podemos ajustarle un precio acorde a lo que nos piden. A la necesidad, ¿no? De ellos, sí. Joaquín Aguilar, ahí queda esa respuesta, responsable del área de mantenimiento y limpieza del Saliente. Gracias. Gracias a ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando del Saliente Agro, un proyecto que crea empleo y además apuesta por el desarrollo sostenible. Sí, Clara, publicamos un reportaje en nuestra página web, www.elsaliente.com, donde informamos sobre el Saliente Agro, un proyecto que genera empleo y además es una iniciativa transformadora que impulsa el desarrollo sostenible y solidario. El Saliente Agro produce frutas y verduras para la comercialización y uso en centros gestionados por la entidad y además con la idea de ir ampliando la superficie progresivamente y diversificar la actividad, está prevista la puesta en marcha de un núcleo zoológico con pavos, patos, ocas y gallinas de 3 razas distintas. Este reportaje también está incluido en el número 39 de la revista Punto de Apoyo que edita el Saliente. Hablamos ahora de tecnología al servicio de las personas. Sí, también en nuestra página web, en la revista Punto de Apoyo, hemos publicado un reportaje titulado Tecnología al servicio de las personas. En él hablamos sobre ReciPlus y Neurovía, que son 2 ejemplos de herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar la calidad de vida de personas que se encuentran en situación de dependencia. Estas herramientas tecnológicas están en funcionamiento en el complejo residencial Francisco Pérez Miras, ubicado en Albox. Esta instalación es un referente a nivel andaluz en la atención a personas con discapacidades severas, consolidado como un centro altamente especializado que incluye técnicas de intervención innovadoras y se vale de las nuevas tecnologías para hacer aumentar la calidad de vida de personas en situación de dependencia. Y terminamos hablando de la fibrosis quística y la necesidad de un diagnóstico precoz. Por último, sí, otro de los contenidos que se pueden leer en la sección de noticias de nuestra web y también en la revista Punto de Apoyo del Saliente, es un reportaje sobre la fibrosis quística. En ella hablamos con una familia en la que uno de sus miembros está afectado por la enfermedad y nos dan su testimonio. Nos explican la necesidad de que haya diagnósticos rápidos para poder tratar cuanto antes la enfermedad y nos informan sobre los síntomas y las situaciones que se suelen producir cuando un miembro de la familia presenta esta dolencia. Ahí están todos esos contenidos. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de los arqueólogos por un día, esa actividad que propone la Asociación Ojos Soles y que se va a realizar el sábado 23 de septiembre. Exactamente, Clara, vamos a realizar esta actividad, es una de las más demandadas de este año en nuestro plan de actividades asociativas. se realizará por la mañana y va a consistir en una visita guiada por Santa Fe de Mondújar, taller de cerámica, y luego veremos lo que es la visita guiada por todo el yacimiento. Y además, pues, harán como una visita teatralizada, lo que es por todo el municipio, la iglesia de Mondújar, del siglo XV, la Torre Nazarí, Puente Bicel, y también tomaremos un pequeño picnic allí en Santa Fe de Mondújar. Otra de las actividades que está programada y ya tenemos fecha es la visita de lectura a la biblioteca, que la vamos a realizar el lunes 18 de septiembre por la tarde. Será una visita guiada, pues nos enseñarán lo que es las instalaciones, todos los servicios que ofrece la biblioteca, nos explicarán también los préstamos de los libros y también pues animarán a todos los socios a hacer el carnet de lector. Uh-huh. Y también tenemos sobre la mesa una de las propuestas que lleva ya una decena de años ofreciendo el Saliente, y es esa sensibilización sobre la prevención de accidentes de tráfico, ¿no? Las campañas. Exactamente, claro, una campaña que, como tú bien dices, pues la realizamos todos los años, y este año pues estamos volviendo a realizarla, se está programando y se va a llevar a cabo, bueno, pues los institutos de Albó. El año pasado fueron en el Martín García Ramón, Sierra de los Files Brencero y en Tres Sierras, y este año probablemente que están en los mismos institutos. Esta actividad la lleva a cabo nuestra compañera María Dolores, que es técnico de la asociación, Juan Segovia, que es el técnico de la Delegación General de Tráfico, y siempre contamos con un testimonio en primera persona de un joven que es Víctor, que sufrió un accidente de tráfico. El fin de esta campaña, pues al final es un poco sensibilizar, ¿no?, desde la vía de la seguridad vial de conducción, el volante, las consecuencias de los accidentes de tráfico, y transmitir un poco pues todas las consecuencias físicas, psíquicas y sociales de los accidentes de tráfico. Y que muchas veces pues una de las principales causas de la discapacidad física es debido a los accidentes de tráfico. Entonces queremos un poco prevenir también ahora el tema, por ejemplo, de los móviles, ¿no?, que va mucha gente conduciendo con el móvil, y es muy importante que los jóvenes estén prevenidos de estos accidentes de tráfico. Como siempre, informamos que el número de teléfono 699-525-266 los podéis agregar a vuestra lista de contactos y os mandamos toda la información vía WhatsApp. También, Clara, pues recordamos que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y como siempre, las plazas disponibles en las diferentes escuelas infantiles que gestiona la entidad, que ya son 11. Exactamente, Clara. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del Día Mundial del Alzheimer, con entrevistas a expertos en la enfermedad. Será aquí en Candil Radio Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.